cielo azul. Como se vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Los aires del bandoneón. Sueño al sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco al sur, el tiempo abierto y su después. Quiero al sur, su buena gente, su dignidad. Siento al sur como a tu cuerpo en la intimidad. Vuelo al sur, llego al sur, te quiero. Sueño al sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco al sur, el tiempo abierto y su después. Quiero al sur, su buena gente, su dignidad. Siento al sur tu cuerpo en la intimidad. Vuelo al sur, llego al sur, te quiero. Muy bien, estamos escuchando Vuelvo al Sur, una versión extranjera más, porque pasamos... Uh-huh. En realidad, la de Pablo Corradini, que es un artista, un bandoneonista argentino radicado en Italia, cantado por una italiana, con su banda Oblivion Quartet. Es, sí. En su momento me pidió Lucio Arce, ¿quién es el que canta? ¿Sí? Le gustó. La chica que canta en la ese chica, caso. La chica, sí. Bueno, en este caso hemos encontrado una en portugués, paréntesis. Sí. Tremenda historia hoy en Brasil, justo se dio. En realidad, sí. Yo medio inconscientemente programé este bloque. Uh-huh. No se puede no hablar de lo que está pasando en América, en el gigante de Sudamérica. Mención así, digamos, estrecha. Y además, para dar cuenta de lo que está pasando actualmente todo lo que es Latinoamérica, de cómo ya no existen más los golpes de Estado como los veíamos antes con sí. la entrada de militares, sino básicamente golpes armados por las mismas corporaciones, ¿no? Sí, absolutamente. Y por los mismos políticos, ¿no? Un terrible enredo o enriedo, si ustedes quieren, uh-huh. entre corporaciones y políticos del gobierno anterior y del gobierno destituyente, y una mezcolanza total, porque esta gente que está destituyendo a Dilma fue en las listas de Dilma. O uh-huh. sea, es muy complejo el problema que está actualmente instalado en Brasil. De todas formas, están corriendo a una presidenta votada uh-huh. por una amplísima mayoría. 54 millones de personas la votaron. Ajá. La destituyeron 61. Muy 61 personas, no votos. 61 millones. Así es. Bien, cerrando este paréntesis, estamos con tango a la brasilera, si ustedes quieren. Tanguiño. Tanguiño. Todo esto viene a cuento de que la Chicana está presentando su disco La Pampa Grande, y entonces yo me puse a hurgar un poquito más en de qué se trataba, ¿no? Leyendo un poco la gacetilla de la siempre genia Marta del Pino, que nos nutre de música y de novedades. Y luego empecé a googlear y a buscar quiénes eran estos músicos y qué venían haciendo antes. En este caso estamos escuchando una grabación del año 1998, sí, que se llamó Porto Alegre Canta Tangos y tuvo la dirección musical del argentino Esteban Morgado, el gran guitarrista Esteban Morgado. Para aquel que no lo conoce, es el que tocaba la guitarra junto con Silvina Chediek, básicamente, ¿no? Exactamente. Un tipo que viene laburando... Hace bocha con el tango, un gran guitarrista además de tener este espacio en Canal A, ¿no es cierto? En Canal A, sí. Voy bien repitiendo igual el espacio de Canal A de hace 10 años más o menos. Sí, absolutamente. Bien, en 1998 reunió a músicos brasileños y yo estaba leyendo que son de Porto Alegre y sobre todo de el estado de Río Grande do Sul. Uh-huh. Leí un poquito y vi un poco, no completo, pero así como por partes, encuentro el estudio con Víctor Ramil, que es otro de los que grabó este disco y de los que grabó con La Chicana ahora también, otro músico. Y él decía algo así como, me llamó la atención, porque es como el Brasil que no tiene prensa, ¿no? Porque es el Brasil, una especie de Brasil oculto. El gaúcho, el templado, él decía básicamente. Él tiene una teoría que se llama estética del frío. ¿Cuál es? Porque, justamente de la vida, la cosmovisión de los habitantes de Río Grande do Sul, que están limitando con Corrientes y Misiones. Para nosotros no es frío, para nosotros es templado, a caluroso. Para nosotros frío es Vélez, por ejemplo. Claro. Perdón, claro, futbolísticamente hablando. Sí. Vélez Sarsfield, aclárale a Juan Sixto. Sí, por favor. Equipo de fútbol. Es un equipo de fútbol. Claro. Claro, sí, también, ¿no? Vélez Arena, Vélez, exactamente. Dice? Bueno, volviendo, retomando, sí, favor, un poquito el hilo. La estética del frío de la gente, de los habitantes de Río Grande do Sul, que son tipos aparentemente muy parecidos a nosotros o muy parecidos a los habitantes de nuestro litoral, a los correntinos, a los entrerrianos, a los misioneros. Están ahí limitando con esa parte de nuestro país y muy cerquita también del Uruguay. Entonces, ellos también toman mate, por ejemplo, y también tienen su propia milonga, digamos, o su versión de la milonga, que si ustedes quieren, pareciera ser bastante más parecida a la milonga uruguaya, claro, que a la nuestra, o más cercana a nuestra milonga campera, pero más cercana a la milonga uruguaya, digamos, al estilo uruguayo. Esta gente se siente realmente identificada con el tango, se referencia mucho y sobre todo con las milongas o los textos para milonga de Jorge Luis Borges. Claro, sí, las viejas milongas orilleras. Exactamente. Así que bueno, pueden buscarlo, Porto Alegre Canta Tango, está disponible en la web para escuchar, supongo que en algún lado también para descargar. Vuelvo al Sur, canta Bebeto Alves, y Leonardo Ribeiro. Es el tema que abre este disco, son 16 temas, 16 tangos en total. Y ahora vamos a seguir escuchando un poquito en este bloque a La Chicana y luego, por último, a Víctor Ramil, que graba con La Chicana en La Pampa Grande. Así es. Y en ese caso de Víctor Ramil, vamos a escuchar Milonga de los Morenos de Borges. Y antes vamos a escuchar de La Chicana haciendo 2001. Ahí va. Ultrapasa en cualquier cosa que haga. Pegue un grito en lo oscuro. Soy paisano del futuro de una brillante galaxia. Yo casi puedo palpar la vida mía gritar. Empreña y sigue, produce a velocidad de la luz. El cielo azul me conoce. concentra, el mar azul me disuelve. A equação me propõe, computador me resolve. En cualquier cosa que haga, pegue un grito en lo oscuro. Soy paisano del futuro en una brillante galaxia. Amé la velocidad, me casé con siete planetas. Por filho, cor y espacio, no me tengo ni me faço. Camino de una new luz, calculo dentro de un paso. Es cicatriz mi dolor, mi muerte no me aceptó. Soy casado, soy soltero, soy porteño y extranjero. Meu sangue es de gasolina, corriendo no tengo agua. Mi pecho es de sal de frutas, hirviendo en un vaso de agua. Muy bien, pasaba 2000 e un por La Chicana de Tom C y Rita Lee, y en realidad está invitada también. Ahí tenemos los invitados en el track. Así es, Tom C y Rita Lee. Exactamente, Tom C y Rita Lee son los autores y si no me equivoco está ahí grabando también Rita Lee, o sea, en las voces. Nada, es una canción que es una de las favoritas de H. Stoll. De hecho, escribió, ¿vieron en el suplemento Radar de Página cuando un músico elige su canción favorita? Muy buena, sí, muy buena. Hace muchos años, ya en 2008, hizo una pequeña reseña de esta canción H. en Radar, y se ve que le tenía muchas ganas de grabarla y de cantarla. Sí. Y bueno, ahora en 2016 se materializó en La Pampa Grande, ustedes saben, junto a los músicos Gaullo. Se va a empezar a presentar este viernes en el Torcuato Tasso. Así es. Para finalizar y redondear y pasar a otra cosa, en realidad ya mismo estamos con la nueva hora, lo último de Brasil y el tango es Vitor Ramil y su versión de Milonga de los Morenos. Thank you.